compañeros. Muy bien, con frío, ¿qué quiere que le diga? La mañana está muy fresca, aquí a pesar de que hay un sol muy leve, estamos ubicados aquí en lo que es Tribunales Federales, en calle Pedro Molina y España de Ciudad, con el tema de la Federación de Centros de Jubilados y Pensionados, donde se trata el tema del término de contrato con las clínicas. Recordemos que ellos presentaron un amparo en el mes de abril, es el amparo 517, donde, a raíz de que se terminan los contratos con estas clínicas, ya vemos las clínicas Santa Isabel, la de Socorros Mutuos, han quedado prácticamente 25.000 jubilados que todavía no saben dónde van a ser atendidos. Para el caso, vamos a charlar. Hola, ¿me están escuchando? Sí, atentamente. Ajá. Bueno, yo les voy a dejar en la voz del señor Mario Palavicino. Y podemos hablar con él para ver qué se va a realizar en este día. Ahí le paso, compañero. A ver. Ahí Tato le va a hablar. Hola. Buenos días. Buenos días. Bueno, primero saludarlo y preguntarle qué ha pasado con el amparo que han presentado. Bueno, eso es lo que venimos a averiguar acá a los jubilados, es decir, queremos saber que una vez por todas se decidan jueces de federales, es decir, porque está en riesgo nuestra vida, el hecho de que nosotros a nuestra edad no podamos tener los medicamentos que nos permiten vivir, tener una calidad de vida mejor en el final de nuestros días, no puede ser de que nos tengan, es decir, en ascua. Eso también perjudica nuestra salud. Claro. Además del tema, el recorte de los remedios, está pegando en remedios que son especiales para muchos de ustedes, ¿no? Exacto. En el promedio de los remedios de diabetes, los problemas oncológicos, ahí terminó falleciendo una compañera, que iba a fallecer porque tenía cáncer, pero una cosa es que fallezca con dolores, ¿no es cierto? Y si ser tratada a último momento y pasarse 3 meses sin medicamentos, y si con dolores y con los problemas lógicos de la enfermedad, que son terribles. Entonces no puede ser que en los últimos momentos de nuestra vida nosotros sigamos sufriendo ya lo que hemos padecido en nuestra vida. Claro. Y bueno, ¿cómo ustedes están esperando el resultado? Se decía que ya le habían dado el amparo, por eso habían firmado el acuerdo entre las farmacias y el PAMI, eso por lo menos decía anoche Barcarcel. Sí, es decir, ellos han firmado con una corporación farmacéutica nada más. Es decir, los 400 remedios que nos sacaron siguen sin que se nos entreguen. Y si se nos entregan, pero con descuento en la farmacia. El compañero, por ejemplo, los remedios para la artrosis y eso, que son caros, es decir, nosotros tenemos que ir a comprarlo a la farmacia y un remedio de eso con el 50% sale 600 pesos. Es decir, que si le ponemos 2 o 3 remedios más, el compañero está arriba de los 2.400, 2.500 pesos, ¿cuánto le queda para comer al compañero si en la canasta familiar el mismo INDEC dice que es de 14.500 pesos? Entonces, ¿cómo hace el compañero con 4.000 pesos que le pueden quedar, no es cierto, para poder cubrir los otros 10.500? Esto es aberrante, es decir, que uno que ha trabajado, aportado para la riqueza de un país durante 42 años, en la última etapa de su vida, tenga que andar mendigando lo que le corresponde por derecho. No es que nos están dando una limosna, nos corresponde un derecho, nos asiste un derecho. Esa es la realidad. Y nos están negando el derecho a seguir viviendo, el derecho a tener una familia bien conformada, porque estos problemas económicos también traen problemas familiares. Es decir, nos están negando nuestros derechos, siendo que la Argentina tiene todos los convenios internacionales por los derechos humanos firmados con los organismos internacionales. Entonces, no están respetando ni la Constitución ni los convenios internacionales de derechos humanos.